El gato con botas. Un molinero que murió y dejó herencia a su techijoch. El hijo mayor le dejó herencia a un molino, a Emiliano un bulo y al tercero un gato. El niño pequeño no quería adoptar a un gato, sino que quería comérselo y hacerse un abrigo con su piel y guantes. ¿Pero este gato qué le dice? No me comas, tráeme un par de botas y un saco. Con esa bolsa tuvo una lechuga y lo puso ahí y un conejo estuvo ahí y atrapó al conejo. El gato con botas lo hizo así, lo jaló y atrapó. Le dé los animales de ofrenda de él. Le di al marqués de Carabás, al rey. ¿Quién es el famoso marqués de Carabás? Es el hijo del marinero, el último. Y el gato se inventó un nombre. Su objetivo era que el hijo del marinero, el último, sea millonario. El gato le dijo a su amo que se quite la ropa y se vaya a bañar en el río. Y él fingió robarle la ropa y pidió socorro. Y el rey reconoció esa voz y a sus dos guardianes les pidió que lo rescaten y que le den la mejor ropa. Lo rescataron y el marqués se enamoró de la princesa.